Si no ten swing, no serveixes. Tengan ustedes la certeza de que se están tomando todas y cada una de las medidas necesarias. Si ho fas fácil, es que no has entès res. Espero contestar prácticamente todas las cuestiones. Las que no conteste será por la culpa de mi propia letra, que me cuesta trabajo entender. Si no improvisas, es que no ho sents. Todos los protocolos están cumpliendo a rajatabla y, por tanto, todas las personas que han estado atendiendo al padre están absolutamente controladas. Si creus que serà senzill, millor busca't una altra feina. Con la salud de los españoles no se juega. Do not touch the hair.